Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Marta Salgado. Este mes les estamos ofreciendo en tres entregas el relato La estafa telefónica y tostadas francesas. Ore ore sagito, French Toast. Escrito por Hiruta Naomi. Hoy podrán disfrutar de la tercera y última parte. Pero antes vamos a recordar el argumento de los anteriores episodios. Shota es un joven de 21 años que se encuentra por casualidad un teléfono celular. Lleva sin trabajo 3 meses y está desesperado porque no puede pagar ni la luz ni el gas. Entonces decide estafar a una mujer registrada en ese celular como madre, haciéndose pasar por un hijo suyo en apuros. Cuando va a su casa para recoger el dinero, la mujer cree que Shota es realmente su hijo Kazuya, con quien perdió el contacto hace años. Ella lo acoge y lo colma de afecto. Le prepara un plato de tostadas francesas que hacen emocionar al joven y le entrega el dinero sin rechistar. Shota consigue pronto un nuevo trabajo y desde entonces visita a menudo a la mujer. Poco a poco empieza a sentirse como en familia. A continuación les ofrecemos la tercera parte de La estafa telefónica y tostadas francesas. Shota le pedía con frecuencia que le hiciera tostadas francesas. Era capaz de comerlas todos los días. Cuando cobró su primer sueldo, le dio a madre un sobre con 20.000 yenes y le regaló una bolsa de tela estampada de flores. Había descubierto que la vieja bolsa de la compra que usaba madre tenía un agujero en el fondo. Al recibir el dinero y el regalo, ella se puso a llorar de alegría. ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias, Kazuya! ¡Eres una maravilla de hijo! Repitió esto una y otra vez, a lo que Shota replicó también una y otra vez. ¡No, no lo soy! ¡Para nada! ¿Cómo está tu espalda? Debe de ser duro estar todo el día trabajando de pie. Entonces Shota se dio cuenta de que el lumbago, que lo atormentó tanto tiempo, había desaparecido. Ir a casa de madre se convirtió en una rutina diaria para Shota, y recibirlo se convirtió en una rutina para ella. Se sentaban frente a frente en la mesa baja y cenaban. Veían la televisión y hablaban de cosas triviales. Se sentía como si hubieran estado haciendo esto durante años. Incluso le venían recuerdos que obviamente nunca había vivido, pero que le llegaban a conmover. Y hubiera seguido así para siempre, si no fuera porque se trataba de una ilusión. Efectivamente, llegó el día en que recibió un duro golpe de realidad. Aquel día, Shota trabajaba en el turno de noche. Fue a casa de madre para cenar durante el descanso, con el uniforme de trabajo puesto. En la sobremesa, Shota se tumbó de lado y se puso a ver la televisión. Madre estaba sentada frente a él, pelando una manzana. De repente, sonó el teléfono. ¿Hola? Tras decir esto, a madre se le detuvo un momento la respiración. Shota levantó la vista y ella le devolvió la mirada con ojos de preocupación. Pensó que podía ser una llamada comercial, así que se ofreció mediante gestos a ponerse él al teléfono. Pero madre negó con la cabeza y le dijo a su interlocutor con un tono firme. Mi hijo está ahora aquí, delante de mí. Ella escribió una nota rápida en un cuaderno y se la mostró. La nota decía, es una estafa telefónica. El corazón de Shota se detuvo un instante y luego comenzó a latir con fuerza. ¡Es Kazuya, su verdadero hijo! Pensó. Bueno, desde el principio sabía que esto podía pasar. Al fin y al cabo, Kazuya estaba a punto de llamar a madre antes de perder su celular. ¿Y qué debo hacer ahora? El hijo que madre ansiaba recuperar está al otro lado de la línea. Pero explicarle esto significaría confesar mi engaño. Todo quedaría al descubierto. Oh, vamos, no es cuestión de eso. Soy un estúpido. estúpido. Lo que me da miedo es perder a madre. Solo ha pasado un mes, pero ella significa todo para mí. Así como el tiempo y el espacio que pasamos juntos. No los quiero perder, de ninguna manera. Te acabo de decir que mi hijo está aquí. La voz de madre le hizo a Jota volver a la realidad. No quería perderla. Sin embargo, ni madre ni su hogar le pertenecían. Él se había apoderado de ellos bajo engaño. Déjame en paz. Voy a llamar a la policía. Madre hablaba encolerizada. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando Jota gritó: ¡Espera! Madre se detuvo y lo miró sorprendida. A él le entraron ganas de llorar y pensó: quizás no debería decir nada. ¿Estoy realmente preparado para dejarlo todo? Quiero mucho a madre y también a este departamento. La mesa baja, la manta rosa pálido, las tostadas francesas con su olor a mantequilla, el ruido que viene de la cocina. Pero en realidad, nada de eso me pertenece. No soy yo quien debería estar aquí comiendo, recibiendo elogios, reprimendas y cuidados, holgazaneando o dando un masaje de hombros. No tengo el derecho. Desconozco la razón por la que Kazuya ha decidido llamar. El caso es que, lo quiera él o no, todo esto le pertenece a él. Tras estas cavilaciones, Jota exclamó: ¡Soy yo! ¡El estafador soy yo! ¿Lo entiendes? ¡Soy yo! Sorprendida por las extrañas palabras de Jota, madre colgó el auricular. ¡Pero qué haces! Gritó Jota en su fuero interno. Apartó a madre y agarró el teléfono. Era un aparato muy antiguo que no registraba las llamadas. Dio un chasquido con la lengua y justo en ese momento empezó a sonar de nuevo. Tal vez era Kazuya que volvía a llamar. ¡Vamos! ¡Contesta! Imploró Jota a madre. Ella no se movía. ¡Contesta rápido! ¿No entiendes que este es el verdadero Kazuya? ¡Yo soy un impostor! ¡Todo ha sido un fraude! Voy a entregarme, ¿de acuerdo? Así que tú contesta. Jota se levantó para marcharse cuando, de repente, un dolor que tenía casi olvidado le golpeó la cadera. Entonces lo entendió todo. Parece que su cuerpo solo le pedía un poco de afecto. Le pareció patético. Hubiera preferido sentarse y descansar, como cuando vino por primera vez, pero se sobrepuso al dolor y se dirigió a la puerta. Todo había terminado. Era hora de cederle el puesto a Kazuya. De todos modos, estaba contento, muy contento de haber podido disfrutar de aquello mientras duró. ¡Espera! Madre se acercó a Jota y lo agarró del brazo. Él trató de quitársela de encima, pero ella exclamó: ¡Yo ya te lo dije! Antes de que Jota pudiera preguntar de qué se trataba, madre prosiguió: ¡Lo sé todo! ¡Lo sabía todo! ¿No te acuerdas que te lo dije aquella vez? Jota recordó entonces lo que le dijo madre cuando le entregó los 200.000 yenes. En serio, no te preocupes. Lo sé todo. Pero a cambio, ven a verme de nuevo. Un momento. Entonces, ¿ella ya me había descubierto? Se preguntó Jota. Kazuya era alérgico a los huevos y a los lácteos. Nunca probó las tostadas francesas. La mente de Jota se quedó en blanco. ¿Le había puesto a prueba? ¿Desde cuándo lo sospechaba? ¿Acaso desde el principio? Recordó cómo madre rompió a llorar al ver su cara en la puerta. Creía que eran lágrimas de alegría, pero tal vez fue por la decepción al percatarse de que no era el verdadero Kazuya. Entonces, ¿por qué me diste el dinero? Le preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me acogiste en tu casa y me diste de comer? Ella le respondió también con un temblor en la voz. Porque estaba feliz. Sentía que Kazuya había venido realmente a verme. Entonces el teléfono volvió a sonar. Vamos, contesta. Tal vez sea el verdadero Kazuya y pueda venir a verte. No, no lo hará. Kazuya falleció hace un mes. Madre y el padre de Kazuya se divorciaron cuando éste tenía 5 años. Ella quería quedarse al cuidado del niño, pero no tenía familia ni medios económicos. Su exmarido, en cambio, era de una acaudalada familia y se hizo con la custodia. Él se volvió a casar poco después y, a fin de unir a Kazuya con la nueva esposa, le pidió a su exmujer que nunca viniera a visitarlo. Más adelante, los tres se mudaron de casa. Madre nunca supo la nueva dirección y se quedó sin manera de poder contactar con su hijo. Un mes atrás, su exmarido le informó que Kazuya había muerto en un accidente de tránsito. El cuerpo estaba en tan mal estado que ya lo habían incinerado. Por eso, la primera vez que madre pudo ver a su hijo en edad adulta fue a través de su retrato funerario. Entonces le rogó a su exmarido que le dejara ver más fotografías, y éste le mostró las que había en el celular de Kazuya. La mayoría de las fotos eran lo que llaman ahora selfies, típicos de alguien de su edad. Madre se dejó llevar por un impulso y se trajo el teléfono celular a casa. Quería tener las fotos cerca. Mientras observaba cada una de ellas entre lágrimas, cerró sin querer el álbum de fotografías. Como no sabía manejar bien el dispositivo, empezó a tocar la pantalla al azar. Entonces apareció la agenda de contactos de Kazuya. Había muchos nombres de personas y empresas. Fue deslizando la lista, que parecía no acabar nunca. Todos estos contactos eran el mundo de mi hijo. Aquel niñito había crecido y tenía un mundo así de grande. ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos amigos? Justo entonces, un nombre captó su atención. Madre. Sintió un profundo dolor en el pecho. Seguramente es el número de su madrastra. Basta, no debo sentir rencor hacia ella. Al fin y al cabo es la persona que crió a Kazuya. Mientras meditaba, echó un vistazo al número y se quedó paralizada. Era el número de teléfono de su propia casa. ¿Se lo habrá dado mi exmarido? Sea como fuere, el hecho es que Kazuya lo había registrado en el celular bajo el nombre de madre. Ella rompió a llorar. Lloró y lloró durante toda la noche. Entonces decidió devolver el celular a su exmarido. Él le dio a Kazuya mi número y le dijo que yo era su mamá. Con eso ya me siento satisfecha. Metió el celular en su bolsa de tela sin darse cuenta de que estaba rota. Cuando iba de camino, el aparato se cayó por el agujero y momentos más tarde, Shota lo encontró en el parque. En la guardería los niños bebían leche. Además, en aquella época emitían un anuncio televisivo de tostadas francesas. Kazuya pataleaba pidiendo leche y tostadas, pero obviamente no podía dárselas por la alergia. Así que cuando te preparé aquel plato la primera vez y te lo comiste diciendo que estaba riquísimo, me hiciste tan feliz. A madre se le quebró la voz y se limpió las lágrimas de la comisura de los ojos. Pero entonces, ¿quién llamó por teléfono? Madre respondió con una ligera sonrisa. Como te dije, era una estafa telefónica. Shota notó que se le iban todas las fuerzas y cayó sentado sobre el piso. Pero no era una sensación de abatimiento como la de aquel día en la parada del bus. Madre se sentó delante de él y tomó sus manos entre las suyas. Me seguirás pagando 20.000 yenes cada mes, ¿verdad? He comprado mucho pan, leche y huevos para hacer tostadas francesas. Además, cuento contigo para hacer la gran limpieza de la casa en fin de año. Así que necesito que sigas viniendo. Ella sonrió y prosiguió. ¿Qué me dice, señor Koyama Shota? Shota se quedó aturdido. ¿Cómo era posible que supiera mi nombre? Madre siguió sonriendo y señaló el pecho izquierdo de su uniforme. Se miró y reparó en que había olvidado quitarse la placa de identificación. ¡Oh! ¡Soy un desastre!, se dijo a sí mismo. Vamos, tu descanso está a punto de terminar. Madre le dio una palmadita en la cabeza a Jota, quien seguía sentado en el suelo. Tenía tantas cosas que contarle y preguntarle, pero ahora debía marcharse. Ya hablarían de todo cuando volviera. Aún tenía mucho tiempo por delante. Como mínimo, 9 meses. No había forma de saber qué pasaba por la mente del verdadero Kazuya cuando añadió el número de madre en su lista de contactos. En cualquier caso, Jota le estaba agradecido, de todo corazón. En su mente, le pidió permiso para pronunciar ciertas palabras. Palabras que Kazuya diría de pequeño y que Jota quería decirlas a partir de ahora. ¡Hasta luego, mamá! Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato La estafa telefónica y tostadas francesas. Ore Ore Sagito French Toast de Hiruta Naomi. Un saludo y hasta el próximo programa. Nos despedimos con un tema musical titulado French Toast, a cargo de Higashikawa Akiko.